Bueno, primero que nada, buen día. Soy Agustín, soy estudiante de la ESFA, estoy cursando el último año, sexto. Nos encontramos en la Huerta de Fátima, en la cual llevamos nosotros a cabo un proyecto socioproductivo. Todo esto se viene trabajando hace varios años, no solo nosotros como escuela, sino diferentes entidades que apoyan, y que lo que se está buscando es la soberanía alimentaria, que lo que propone es no solo comer alimentos ricos, sino que también sean saludables y que puedan salir desde la huerta de tu casa, es a salir de la huerta de tu casa a tu mesa y que vos mismo puedas producir alimentos. Y bueno, hoy nos encontramos acá en un evento, se juntaron como varias cosas y estamos por el Día Internacional de la Acción por la Soberanía Alimentaria de los Pueblos. Además estamos festejando el cumpleaños de la huerta, que está cumpliendo 6 años. Estamos inaugurando un nuevo lugar que pudo realizar la huerta con ayuda de todos. Nos encontramos gente que viene de afuera a comprar, gente que nosotros invitamos, hay de todo, la red de huerteros de Viedma, que es una red muy grande, que se encuentra más que nada en los barrios más carenciados, y que es eso, ayudar a enseñar a producir y poder comer sano, rico, saludable. Y bueno, los dejo con mi compañero. Bueno, si les parece, mientras acá Tomás nos va contando también un poco la experiencia como alumno, vamos recorriendo, ya para quienes están viendo a través de las pantallas de ENTV, porque como decía tu compañero, la verdad que un día lleno de gente aquí en la huerta, ¿no? Sí, hoy tuvimos la oportunidad de que vengan distintas huertas, había dicho, también vino una fundación y también tenemos muchos colegas de INTA que también vinieron. En principal estamos mostrando los proyectos que hicimos durante el año. Son los proyectos socioproductivos que buscan ayudar y también enseñar en el paso que se hace. Nosotros desde acá buscamos la soberanía alimentaria, que cada persona pueda tener su alimento y que se le pueda hacer más fácil conseguirlo. Bueno, justamente como decías, también se ha acercado el día de hoy la Fundación Creando Futuro. Por lo que veo, ustedes ya tienen su cartelito de guías y están llevando y ayudando a los chicos a recorrer un poco de todo el trabajo que vienen realizando. Sí, bueno, lo que a nosotros nos tocó ser como organizadores del evento en sí fue porque en el proyecto que vos haces tenés que cumplir diferentes objetivos. Uno de nuestros objetivos fue que planteamos nosotros, fue hacer una jornada para intercambiar conocimientos, poder juntarnos con gente que también conocemos y que estamos básicamente buscando todo lo mismo, luchando todo por lo mismo, y que es la igualdad, que todos podamos tener un plato de comida en nuestra mesa y que sea un plato de alimento nutritivo, sano y que... Para todos y todas. Me detengo un poco en lo que dijiste de proyecto, porque quizás no todos conocen, pero la ESFA, que es la escuela agraria que tenemos aquí cerquita a la ciudad de Viedma, ubicada en el Juncal, se caracteriza justamente por tener la orientación en justamente la agronomía, ¿no? Así que, bueno, ustedes en sexto año, en esta materia particular, prácticas profesionalizantes, lo que tratan justamente son proyectos que vienen desarrollando no solamente el día de hoy, sino durante todo el año, ¿no? No, se intenta implementar los conocimientos aprendidos a lo largo de la secundaria, ya que se aprenden muchísimas cosas y es una escuela muy buena, ya que nos puede dar muchas salidas laborales y también de estudiantes, porque se enfoca también mucho en lo científico y nos puede llevar a distintos lugares para aprender de otras instituciones. Bueno, justamente también en ese sentido, salir un poco de la parte de la escuela, que quizás no conocemos tanto el trabajo que realizan porque nos queda lejos, creo que está aproximadamente 15 kilómetros aquí de la ciudad de Viedma, y traerlo un poco también a la ciudad de Viedma y en un lugar así, un viernes, que se juntan tantas actividades como lo es la venta de plantines que está haciendo la Huerta de Fátima todos los viernes, el festejo de los 6 años, y bueno, y traer también a los estudiantes y a otras organizaciones como lo es la Fundación Creando Futuro, hace un poco también que ustedes puedan mostrar todo ese trabajo que quizás de otra forma se complicaría mostrar. Sí, es básicamente eso, mostrar y que la gente que viene, que primero que sea cómoda, que se sienta agradable acá y que dar a conocer todo lo que estamos haciendo, y que esto es algo que ahora se está dando a conocer, pero es algo que se viene luchando hace muchísimo, muchísimo tiempo, y que Bueno, poder mostrar, y sí, que hay mucha gente que no, que por el simple hecho de que está a 15 kilómetros de Viedma no conoce lo que estamos haciendo y que es algo que ahora este cuatrimestre lo estamos trabajando acá. El cuatrimestre pasado estuvimos trabajando en San Javier también con los chicos de la Fundación Creando Futuro. Y así que es eso, poder exponer lo que nosotros hacemos y que la gente quede con ganas de poder volver, así sea a comprar un plantín, así sea a sumarse, porque si se quieren sumar a hacer alguna actividad que les haya gustado acá en la huerta, hay muchísima, muchísima actividad, y no es solo venir a plantar o venir a cosechar, hay muchísima, muchísima actividad para hacer, y que la gente quede, básicamente eso, que se lleve un mensaje de la huerta y que queden con ganas de en algún momento venir, así sea a volver a comprar, a venir a tomar un mate con la gente de acá, que quiera volver. El ámbito comunitario, digamos, así que bueno, invitamos, hoy van a estar aquí, ¿hasta qué horario aproximadamente? Para quienes se quieran acercar, ¿tienen idea? Y vamos a estar hasta las 12 seguro. Hasta las 12 nosotros vamos a estar como escuela y como evento, nosotros tenemos hasta las 12, pero la venta de plantines está abierta a todo público hasta las 3 de la tarde. Buenísimo, bueno chicos, ¿ya tienen decidido que van a estudiar ya que están terminando el secundario o todavía están ahí en la búsqueda? Sí, yo me voy a hacer algo distinto a lo que estoy, de lo que estoy estudiando, pues me voy a dedicar a estudiar gastronomía. Gastronomía, toma. Bueno, no está tan no relacionado. Estamos hablando del Día de la Soberanía Alimentaria, me parece que también va por un poco por ese lado. ¿Y vos? Y yo estaba pensando en estudiar ingeniería agrónoma, que sería más seguir con la escuela también. Totalmente. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Vamos a ir recorriendo un poco.